Para iniciar esta semana, ¿qué más que iniciar con la cooperativa Villa Sardino de Servicios Públicos, una de las instituciones más afianzadas, podríamos decir, en la localidad? Y serias, yo diría, porque algo que hay que destacar, que todos los empleados de la cooperativa están en blanco, gozan de todos los beneficios que establece la ley, y no es poca cosa, ¿no? Habría que ver en todo el Valle de Punilla cuánta... Y César, que tiene su renovación, porque... Claro, digo, César, exacto. ¿Cuánto hace que estás en el Consejo? Y desde siempre estabas diciembre. Acompañando sí. De alguna forma, pero sí. En el Consejo... Claro, de yo creo que eso es lo importante hoy, ¿no? Destacar cómo la cooperativa ha logrado renovarse y en una etapa de superación, de autosuperación, que ahora nos va a contar César en qué consiste, ¿no? Realmente el servicio que hace años que tratamos de hacerlo óptimo, bueno, había ido quedando un poco rezagado con las nuevas tecnologías, o sea, había que darle un nuevo empujón y bueno, para eso se han hecho inversiones, se han gestionado mucho, acá César gestionó y va a seguir gestionando como miembro del Consejo y ahora lo va a contar. Bueno, César, decíamos recién con Sofi del tema, pues, hablaba del teléfono fijo, quedó un poco obsoleto, también claro, Víctor ahí lo decía, emprendieron en andar en el camino de la fibra óptica, que ya hace un tiempo que anda, uh-huh. Por ahí la gente si no lo sabe, si recién se suma, pero bueno, van avanzando cada vez más. ¿En qué momento están, digamos, de la fibra? Mirá, el tendido que hoy tenemos de fibra óptica en el pueblo no abarca todo el pueblo. La gran demanda de la gente es poder acceder a un servicio de calidad en cuanto a internet. Nosotros proveemos el servicio a través de ADSL, que es el viejo cable de cobre, que ya ha quedado obsoleto porque es muy caro de mantener y deficiente para brindar el servicio. No es el elemento ideal para transmitir el servicio de internet o de banda ancha. Aparte fue quedando atrás, ¿no? Limitado, quedó cuando muy limitado. Cuando la cooperativa lo empezó a brindar, capaz que la internet era solo para mandar un mail en una computadora en una yo casa. Teníamos un servicio de 127K. Claro, y te hacía el ruido cuando conectaba. Claro, y ahora con esto tiene que ver con... queda corto, o sea, porque con todo lo que se ha generado en el mundo de servicio a través de la transmisión de datos, realmente el cobre ya no da para más. No. Casualmente, bueno, redondeamos. Y después tenemos el servicio por aire, dada la geografía del pueblo, todo lo que pasa acá en el Valle de Punilla. A veces no se puede llegar a través por la distancia, por el costo de los tendidos, por la geografía, a veces hay árboles que impiden la llegada. Entonces hay un servicio que es por aire. Y después es la fibra óptica, que es lo nuevo, es lo que ha llegado. Cuando se inventó internet, digamos, se inventó esta cosa que son la transmisión de datos, pero no había un medio idóneo. Entonces cuando salió internet, lo único que había para transmitirlo, la única estructura armada, eran los teléfonos. Hoy el servicio óptimo es la fibra óptica, no hay nada mejor para esto. Es un cambio de tecnología que es muy oneroso, es muy caro, todo cotiza en dólares, desde el cablecito hasta el alambrecito para enganchar el cable en el poste. Hoy nos acaban de informar que los postes pasaron de 11.000 pesos que valían a 15.000, eso hay que sumarle la grúa. Y la cooperativa, la verdad es que es una empresa cooperativa, pero no deja de ser una empresa de pueblo, una empresa chica, tenemos 1.200 abonados en servicio, por ende la recaudación no es lo que todos desearíamos y bueno, se crece de a poco, es poco lo que sobra, digamos. Estamos orgullosos de ser una empresa cooperativa que tiene todos sus empleados en blanco, que cumple con todos los requisitos de la ley, pero bueno, se va mucho dinero en salarios, se va mucho dinero en el internet que le pagamos a Telecom. Mucha gente dice que la cooperativa tiene un monopolio y que no deja entrar a Telecom, que es Fibertel, es la misma empresa, el mismo monopolio que nos vende el internet. El internet que consume la gente de Villa Sardino es proveído por Telecom. Y si no hay ningún impedimento, no hay ningún impedimento legal que lo hiciera otra empresa, simplemente no, que no es conveniente. Telecom porque acaba de llegar hasta Huerta. No, y aparte, si no entra a Jardines porque no le conviene, ¿por qué? Porque la densidad poblacional está dispersa y es oneroso hacer todo el tendido nuevo. No, y aparte hay que destacar por qué nos sobra, y porque la cooperativa, ustedes fíjense, si se controlan las boletas, no vino aumentando ni la mitad de la inflación, o sea, el esfuerzo grande fue no trasladar al asociado, porque en definitiva el que aparece como cliente, que recibe la factura, a su vez es propietario. O sea, eso es algo que veníamos hablando ya con Salvador. Las cooperativas de servicio tienen la característica típica de que el que recibe el servicio a su vez es el dueño del medio que lo brinda, porque acá los dueños de la cooperativa son todos los asociados. No hay un o sea, el consejo de administración no es propietario de la cooperativa. Por eso la importancia que sea la cooperativa la que haya encarado esta obra de fibra óptica, porque le queda al asociado, digo. Exacto. Hoy les toca estar a ustedes en el consejo, el día de mañana le tocará a otro, pero eso queda en la cooperativa, y es patrimonio de la sociedad, ¿no? Esas son las cosas. Y en general las cooperativas nacen para satisfacer lo que el Estado o los privados no tienen intención o no pueden hacer, ¿no? Que la cooperativa nació porque no... Claro, no había teléfono. No había teléfono. Por la historia, yo sé que hubo ciudadanos acá del pueblo, pobladores, que hipotecaron su propia casa para financiar la primera colocación, el paso inicial, ¿no? Claro, o sea, fue un compromiso muy importante. Incluso una vez creada la cooperativa, hace unos años, hubo también gente que desinteresadamente prestó a la cooperativa dinero para extensión de obras y eso. Y sigue sucediendo en menor medida, por ejemplo, cuando varios vecinos que, por ejemplo, saben que por ahí tienen la fibra óptica a 4 cuadras, se juntan, por ahí eso tienen la capacidad financiera y compran en una tarea conjunta entre la cooperativa y los vecinos, se logra juntar el capital para poder hacer la obra. Eso y en general esas están obras, trabajando con eso, ¿no? Claro. En general esas obras, lo bueno que tienen, en que no están pensadas únicamente para brindar el servicio a quien lo pide. O sea, la cooperativa no va a iniciar una obra, por ejemplo, de 400 metros para darle servicio por ahí a esos 4 que pidieron. Sino esa obra tiene que ser, o sea, tiene que haber un beneficiario en el medio, que es por ahí el que no puede colaborar, el que no puede, o sea, en vez de tirar un cable para 4, tiramos un cable pensando en que puede haber 40 asociados. Uno de los principios cooperativos. Claro, claro. ¿Entendés? Y bueno, ha habido así con algunas instituciones del pueblo, como una de las últimas fue el Hotel de Pasteleros, el que está ahí en La Higuerita. Un tendido desde la cooperativa subiendo por la calle Los Álamos. Y bueno, se vieron beneficiados muchos vecinos que están en ese trayecto. Son como unas 4 o 5 cuadras y 200 metros, o sea, 100 metros para cada lado, donde los vecinos hoy pueden acceder con el único pago, que es la instalación, ¿no? Uh-huh. La instalación prácticamente es al costo, es el costo que nosotros pagamos por la ONT, que viene a ser el módem de fibra óptica, tiene ese nombre, ONT, y algunos accesorios que se necesitan para llevar la fibra desde la puerta de la casa hasta el hogar. Lo estamos dando en 4 cuotas, sin interés. Igual siempre decimos que la cooperativa está abierta para escuchar las necesidades de todos los asociados. Hablando de eso, de abierto, el horario que sigue estamos haciendo. Los consejeros, la cooperativa está de 8 a 15 horas de lunes a viernes, uh-huh. ¿No? Y después, si hay alguna cuestión que por ahí no se puede resolver en la mesa de entradas o con las chicas que atienden tan amorosamente, alguna sugerencia, algún planteo, pueden venir los lunes, miércoles y viernes. Estamos los consejeros por la mañana y bueno, siempre dispuestos a brindar una solución en la medida de lo posible, ¿no? Es otra de las particularidades de la cooperativa, ¿no? Que sí. Uno le ve la cara. Claro, que hay detrás, digamos. La cara, Víctor lo dice, pero por ahí la gente no se acostumbra, que la cooperativa es de los mismos usuarios, de los mismos beneficiarios del servicio, ¿no? Pero al no acostumbrarse, lo ven como una empresa aislada, pero lo mismo, así lo vean de esa manera, tienen a quién quejarse, a quién ver la cara, a quién... Hay que plantearle algo, porque no siempre son quejas, a veces son sugerencias, sí, de decir, claro, che, ¿por qué no hacen tal cosa? Y eso no se puede hacer con una multinacional. No. Claro, también cuentan con asambleas, claro, así que sí, hay un espacio abierto. Sí. Y bueno, hace poquito se terminó, tuvimos un microcrédito a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, un crédito muy blando, al 6% anual. Y ese dinero se destinó a migrar una antena que teníamos en el hotel de cerveceros. Justo eso te iba a preguntar. Claro. ¿Del nuevo nodo? El nodo se llama Las Muyunas. Y bueno, el problema que teníamos con cerveceros es que nos habían aumentado el alquiler. Nosotros pagábamos un alquiler mensual por ese nodo. Lo subieron a 35 mil pesos. Y bueno, tratamos de negociar algo un poco más razonable. No se pudo. Justo surgió esta oportunidad de acceder a este crédito y se decidió migrar la antena. La mudamos ahí muy cerca, lo de un vecino. Se puso la torre y ya la mayoría de los asociados que teníamos en esa zona... Y exclusiva nuestra, digamos, que no tenemos... Claro. Porque con los cerveceros un poco el problema que había, que ahí en el mirador donde estábamos, que es un lugar inmejorable, sí, a veces... era usado por otras que interferían nuestra señal, porque básicamente sí, ahí era por wireless, ¿no? O sea, por aire. Claro, y sí, el servicio es por aire. Y el beneficio que tiene la cooperativa hoy es que, bueno, tiene un rédito mayor, esos 35 mil pesos que se pagaban de alquiler hoy quedan en la cooperativa y se reinvierten en obras. Y bueno, y con un convenio ventajoso que se hizo con el dueño de este terreno donde hoy se encuentra el nuevo nodo, donde se hizo por intercambio del servicio de internet, con un contrato a 10 años, extensivo a 20. La verdad, una gente muy, muy generosa, porque lo han hecho en parte entendiendo qué es el cooperativismo. Es eso es muy valioso. No han sido en ningún momento mercantilistas, ¿viste? Se ha hecho una relación, la verdad, bastante linda y interesante. Y en este espacio que hablamos habitualmente con distintas instituciones, nos encontramos así, bueno, que hay varias instituciones, recién Villa Unida, ¿no? Claro. Que también ustedes trabajan en conjunto con ellos, digamos. La idea de esa mirada a través de las instituciones, digamos, bueno, pasa aquí mismo con la biblioteca. Pasa con el nodo, ¿no? Claro. Donde trabajan con muchas instituciones, entidades, sí, sí, del Estado. Claro, sí. El otro tiene nodo, que ver, el nodo de la casita. El nodo de la casita. Acá ahí puede haber una confusión. ¿De qué nodo es el, sí, nodo? Transmisión, claro, se le dice nodo, pero... El nodo de la calle San Martín. Pero está la vieja casita, ¿no? Sí, el nodo cultural, ¿no? Claro. Un espacio cultural, productivo. Operativo, creativo. Pero al menos desde que yo vivo acá, para mí fue un aprendizaje. Yo vengo de Buenos Aires, de una gran ciudad, donde uno prácticamente no tiene injerencia en las decisiones que se toman en cuanto a lo social, ¿no? Y lo colectivo. Y uno acá conoce a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Conoces al presidente del club, al presidente del centro de jubilados, conoces al intendente, o al secretario de deportes, o al secretario de cultura, a la gente de la radio, a la gente de la Nogalera, a la gente de la biblioteca. Entonces es muy fácil, con un poquito de voluntad, interactuar y lograr cosas que tienen que ver con el beneficio y las necesidades del pueblo. Claro, ¿no? Bien común. El bien común. La cooperativa, por ejemplo, logró ahora con el Club Villas Unidas resolver una cuestión que tenía que ver con el polideportivo, que era la iluminación. La iluminación del polideportivo es trifásica. Y bueno, era un tema a la noche, los profes cuando tenían que subir o bajar la térmica, que es trifásica, es complicada. Uh-huh. Y lo hacen automático. Ahora que logramos llevar wifi hasta allá, para permitir a través de la domótica, a través del celular, pueden prender y encender y evitar un riesgo, ¿no? Lo que es estar... físico. Claro, y ellos, por ejemplo, nos brindan un espacio para publicidad. Nos ampliaron el espacio para la publicidad de la cooperativa, así que estamos viendo ahí de renovar los carteles y poner las nuevas promociones que hay. Yo quiero ahondar un poquito sobre lo que vos decías antes, que venís de una gran ciudad como muchos, yo también, hace más de 20 años, pero me pasó exactamente lo mismo que te pasó a vos, que hay una posibilidad en un pueblo pequeño de participar, que es algo que uno también insiste mucho con los asociados desde la cooperativa, que a veces se quejan en las redes, tiran mala onda, cuando en realidad todo eso es solucionable justamente yendo un lunes o un miércoles, un viernes a hablar con los consejeros y que se le explicará, pero a fondo, cuál es el problema, cuál es el inconveniente y cómo solucionarlo. O sea, la participación acá no es que hay arriba en la Torre de Marfil un presidente de la cooperativa que también ahí se cambió después de muchos años que eficaces de la presidencia de Domingo Higuina, ahora está Néstor Olivera, o sea, se cambió en la última asamblea. Estaba de presidente. También, sí. Y la verdad que si no hay participación, no hay ida y vuelta, ¿no? O sea, es imprescindible que el asociado participe. Es algo muy importante y muy fácil, o sea, simplemente ir y preguntar o pedir una hora, decir el miércoles a las 10 voy a ir a hablar ahí, quiero hablar con los consejeros. Y listo, no hay ningún trámite burocrático que impida que un asociado, ya asociado o alguien que se quiera asociar y que tiene algún inconveniente o alguna duda, lo pueda hacer, ¿no? Sí, algo que es difícil de conseguir, claro. Como decías vos, César, en otro espacio, ¿no? No, sí, que no se tiene en cuenta. ¿No? O sea, igual con ese tema yo creo que también un poco es culpa de la cooperativa. O sea, creo que todos, como comunidad, tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca. Como cosa pueblerina, la cooperativa tiene como una idiosincrasia eso de pueblo, ¿entendés? Entonces todo se conversa en la calle, se habla. Menos institucionalizada, digamos. Claro, y me parece que la cooperativa está en un punto donde tiene que mejorar la comunicación, porque me parece que la responsabilidad es de la cooperativa. Y me parece que son cosas que donde uno tiene que hacer autocrítica, donde las tiene que hacer, porque parte de ese todo run run que circula por el pueblo con respecto a la cooperativa tiene que ver con que por ahí la cooperativa no sale a aclarar las cosas. Entonces estos espacios, hay que ocupar espacios como este, y no solo este, porque digamos, uno sabe bien que esta radio tiene como un núcleo de gente que la escucha, después está la Radio UNE que tiene otro núcleo de gente, entonces la participación en todos los medios es responsabilidad de la cooperativa, y de hacer llegar a todos los asociados cuáles son las obligaciones de la cooperativa y las obligaciones del asociado, pagar, tener su cuota al día, mantener el servicio, las obligaciones nuestras son irnos a la tanda. Así esa es nuestra obligación, es que cumplir, claro. Me gustó la de 17 horas. Es una de nuestras obligaciones, pero bueno, o sea, como recién decíamos con Matías Fabro del Club Villas Unidas, o sea, que el espacio vuelve a incorporarse para hablar de cooperativismo, para hablar de la cooperativa en puntual y para hablar en general. Así que, bueno, ha sido el primer invitado. Exacto. En la próxima Víctor trae, no sé, una factura, algo. La factura de gas, creo. Y quería pasar otro dato, que mañana voy a estar visitando a los vecinos de la Avenida San Martín, que están asociados todavía al servicio de ADSL, para, bueno, informarles que a partir del 1 de octubre es un servicio que se va a discontinuar, porque es una picardía que teniendo fibra óptica en la puerta de la casa, todavía siguen atados a un sistema obsoleto. Que trae problemas al usuario y a la cooperativa. Ahora tenemos un problema con una de las... ¿Esto va a ser mañana en la mañana? Yo voy a estar visitando, creo que son 15 o 16 vecinos que falta migrar a fibra óptica. Pero bueno, es responsabilidad de la cooperativa cuidar el patrimonio de la cooperativa y dar de baja servicios que son obsoletos cuando el asociado tiene a su disposición servicios de óptima calidad, porque es óptima calidad la fibra. César Gómez, integrante. ¿Qué? Secretario. Secretario, secretario, secretario, sí. Ya sabía lo que le iba a preguntar. Sí. Del consejo. Sí. De, pero más callejero. ¿Eh? Un secretario callejero. Me gusta mal. Está bien, mira, un secretario callejero. Podría ser un. Un título. Un título de. Sí. Un nuevo cargo en el consejo. César, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Y ya sabes que. Sí. Están los micrófonos abiertos. Bueno, gracias. Bueno, Maxi, a la audiencia, a todos. Sofi. Ya te retirás, Víctor. Gracias, Víctor.